ser, dice Mo. No me puedes ligar, no me puedes enamorar. Suádeme tú a mí, conquístame tú a mí. Tomé la idea de que está interesada en conocerme. Si yo hago lo mismo con lo que hizo le encanta. Te regalo tu precio, no me revelo, no te le pongo precio. Olvida lo que opine la comunidad, tanto de tu compañera como tu familia ya ha llegado. Ellos no tienen poder sobre ti, ni yo tampoco. Te aconsejo como tu compinche, juntos saldremos y nos cuidaremos el uno al otro, sin permitir que terceros decidan por nosotros.